Vamos a invitar a una amiga, Laura Indred, para hacer un poquito de la improvisación. Tomota House. Ante Purulla se anda por ahí también. Desalojos nos dio libertad e igualdad, es lo que pedimos. No podemos olvidar la indiferencia estatal, justicia para hermano muerto bajo el puño policial. Acampe y corte de ruta, nuestras exigencias vas a escuchar. En nuestra tierra no la vas a arrebatar, el espíritu es fuerte, no la vas a derrotar. Arte y esperanza es lo que traemos. Busco que me escuches, esto no es ningún lamento. Es el grito nativo de tu tierra. Los oídos sordos a nuestras exigencias. Se llena la boca con los derechos humanos, pero de esta parte de la historia se han olvidado. Mientras haya hambre e injusticia, nuestra resistencia seguirá de pie. ¿Dónde está? Cristina, ¿dónde está? Somos los del confort, no contestas, estoy acá. ¿Y dónde está? Y diga, ¿dónde está? Indígena, representación, porque no contestas. ¿Y dónde está? Cristina, ¿dónde está? Todos somos confort, no contestas, estoy acá. ¿Y dónde está? Cristina, ¿dónde está? Indígena, representación. A ver si nuestra voz se escucha. Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. ¡Anda, loco!